Amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 374, el día 28 de agosto del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Doble tarea, hoy triple tarea con el tema de la cobertura de la marcha contra el gatillo fácil, ¿eh? Un punto, otro de los puntos altos que cubrió hoy la retaguardia. Y vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar radialmente. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo, traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Hoy nos acompaña en la mesa como copiloto y co-equiper, el profesor Alejandro Correa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Gustazo de estar compartiendo la mesa contigo, en vivo y en directo. Y el programa de hoy, vamos a ir primero con un in memoriam, un homenaje, un homenaje póstumo a una de las personas que con el simple hecho de ser y de cumplir con su función enalteció a todo el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Esto es el fallecimiento en el día de ayer del fiscal federal Federico Delgado, un fiscal que investigó causas de corrupción, de derechos humanos, investigó también la tragedia de Once. Pero un personaje especial que infelizmente para la democracia en la Argentina nos dejara a la temprana edad de 54 años. Una enfermedad atacó sus pulmones, el cáncer atacó sus pulmones, avanzó velozmente y el resultado fue este, su fallecimiento y la pérdida que hoy sentimos aquellos que seguimos apostando a la democracia, aquellos que seguimos creyendo en la Constitución Nacional, que seguimos creyendo en el derecho, en la igualdad ante la ley. Así que bueno, después vamos a hacer un pequeño homenaje, un recordatorio, unas palabras referidas al fiscal Federico Delgado. Luego de esto, la reflexión, ¿no? Vamos a insistir con esta democracia reconfigurada por los totalitarios, en el que momentos en los que vemos que justamente aquellos que eran los que antes golpeaban las puertas de los cuarteles, que siempre abonaron los totalitarismos, la falta de derecho para las mayorías, han reconfigurado esta democracia a su gusto y piacere, infelizmente tienen mucho, mucho éxito. Escucharemos la palabra del fiscal Federico Delgado, con esas reflexiones que molestaron. Y nos vamos a ocupar de que sigan molestando como el tábano encima del caballo, ese caballo que es la conciencia de las personas. Porque creo que es lo que necesitamos. Necesitamos despertar a los callados, despertar a los probos. En eso estamos. Luego, Sergio Tomás Massa, hablando de la justicia, como siempre se esconde, no da la cara. El Leoncito Milei, hablando del Papa, como siempre, lanzando diatribas a troche y moche, sin dejar títere con cabeza, diría alguien. Y luego Milei, ¿no? Milei, el gran reemplazo, el reemplazo de los totalitarios, que... Bueno, eso después lo voy a desarrollar, porque esto tiene que ver también con aquel seminario, encuentro que se hizo en el año 2008 en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, con la Fundación Libertad, en la que explicitaron, estamos hablando de 2008, 15 años atrás aproximadamente, donde explicitaron cuáles eran no solamente sus políticas, sino sus estrategias. Y vamos a ver de qué manera este muchacho Milei no solamente las asume, sino que las expresa sin ningún tipo de miramientos. Seguiremos después con la charla con el profesor Alejandro Correa, en el cual vamos a tocar algunos temas que siempre son interesantes y abonan a este tema de las distintas opiniones, ¿no? Con la realidad coyuntural que nos toca vivir y sin esquivarle el bulto a las cuestiones que pueden ser álgidas o molestas. Y ahora sí, vamos con el fallecimiento del fiscal federal don Federico Delgado. Él nació el 7 de octubre del año 1968, 54 añitos, y falleció el 27 de agosto del año 2023, esto es en el día de ayer. Aparte de expresar el dolor por la muerte, unas palabras en las cuales decimos que la democracia está de luto, cuando tempranamente perdemos a un ciudadano ejemplar, que fue una mano contenedora hacia los más desprotegidos, quien demostró que el servicio público es una obligación y un honor para quienes ejercen ese rol, marcando la diferencia entre los que arriban a distintas funciones y priorizan servirse de lo público, haciendo gala de prácticas aberrantes, abusivas, corruptas, mediante la violencia en sus distintas facetas, imponiendo lógicas monárquicas y dictatoriales, ignorando que desde hace 40 años rige en la República Argentina la democracia. ¿Qué decimos también? Que aquellos que dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, al cual pertenecía el doctor Federico Delgado, se sintieron señalados por la mera existencia de este ser humano, que asumió posiciones contrarias a la corporación prebendaria en cualquiera de sus expresiones. Tal vez esos se sientan aliviados, tal vez imposten actitudes de dolor que sabemos que son falsas. Para quienes aún esperamos la justicia justa, la igualdad ante la ley, el fin de los privilegios, la rendición de cuentas de quienes mandan, hoy nos sentimos un poco más huérfanos. Mantenemos viva la esperanza de que aquellos que guardan silencio entre los probos asuman este espacio que queda vacío. Hay un pueblo listo para acompañarlos que los necesita. Hacemos llegar un fuerte abrazo a los familiares, a sus familiares, a sus colegas, colaboradores y amigos, en este momento de dolor personal y en lo institucional. Así que bueno, una persona que desde su lugar como fiscal federal, no solamente hizo gala del debido proceso, del apego a la ley, sino que también no dudó en cuestionar mediante libros, escritos, reportajes, las ventajas, ventajitas, las prebendas que derivan en esto, lo que hoy tenemos, una justicia prebendaria y monárquica en muchos aspectos. Y también tenemos una justicia que sería donde habitan los operadores de la justicia justa, que se mantienen callados por miedo, por conveniencia, por sentir que están solos y por no someterse al arbitrio y al desprecio de sus pares. Y decíamos que esta democracia reconfigurada por los totalitarios nos hace enfrentar a momentos que pensábamos que no íbamos a vivir. Algunos, por ahí los más viejos, que somos más escépticos y que conocemos o que hemos vivido algunos de los vaivenes de este péndulo que es la lucha por el poder. Porque el poder se lucha, el poder no se entrega. Y cuando ese poder queda en la balanza del equilibrio democrático y ese equilibrio democrático se pierde porque se transforma simplemente en una cuestión matemática, la democracia es una cuestión de mayorías o minorías, ya no es una cuestión de ideas, de razones, de objetivos, de utopías. El totalitarismo comprendió rápidamente 20 años atrás, comenzó a golpear sobre esta democracia, y esos golpes contra la credibilidad de la democracia, contra la credibilidad del sistema democrático, contra los ataques permanentes a los derechos individuales, a los derechos humanos, a la igualdad ante la ley, ante la distribución de la riqueza, ante el acudir a los más vulnerables, se transformó todo en una burla, en un desprecio, en un chiste. Y eso es lo que tenemos. Tenemos actores, actrices, conductores, conductoras, que por el solo hecho de ser reconocidos por mayoría se transforman en diputados, senadores, gobernadores, presidentes. En eso estamos, y de nosotros depende volver a darle sentido a la democracia, y si no, bueno, no va a ser la primera vez que las elecciones se ganan y se pierden. Hemos pasado, los que tenemos décadas acumuladas, momentos mucho más aciagos y mucho más peligrosos que lo que estamos viviendo. Hay una tendencia que dice, bueno, hay que dejar que gane el macrismo, que gane Milei. Argentina necesita uno o dos periodos más de conservadurismo, de falta de derechos, de abusos, de garrotazos. Y después veremos, porque ya este juego de que la expresión política que era más numerosa y que ganaba elecciones, como dicen los burreros de orejita parada, en la carrera de 2000 metros, ahora está cuestionada. Y bueno, será la hora de... A ver, el general Perón en su momento, ante su proscripción, que no era la proscripción de Perón, era la proscripción de la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Cuando se le impedía volver al país. Y dijo, bueno, vamos a elecciones, vamos a votar todos en blanco. Y el peronismo votó en blanco, y el resultado fue que la mayoría de los votos fueron los votos en blanco. Y ahí entró Arturo Illia, radical, con el 23%, 22% de los votos. Y así fue un presidente que duró nada, duró minutos, y lo sacaron de la casa de gobierno con un vigilante que conducía dirigía el tránsito. Así, esta democracia reconfigurada que tenemos hoy, yo creo que haría las mieles de aquellos antidemocráticos que antes golpeaban la puerta de los cuarteles y hoy ya no los necesitan. Vamos a escuchar la palabra del fiscal Federico Delgado, es el reporte número uno. No siempre de un modo leal con la ley, sino en base a otros intereses, qué sé yo, política, dinero, venganza, lo que fuere. Entonces, y esas interpretaciones que a veces son diletantes, son escandalosas, van contra el sentido común, no tienen ningún tipo de costo para el que lo hace. La veo como todo el entramado institucional de la Argentina. Supone que todas las instituciones, intendencias, consejo deliberante, gobernaciones, legislaturas, jueces, fiscales, supone que son lugares que fueron pensados para que la gente viva mejor, para que se preocupen de los problemas de la gente y para que resuelvan problemas y hagan que vivir, que es difícil, de por sí sea algo más fácil. A mí me parece que la Argentina, en general, las instituciones tienen una agenda distinta de la que la sociedad, de los problemas de la sociedad, que me parece que es una pelea de élites que tiene poco que ver con los problemas reales que tiene la Argentina, y que eso hace que se alejen las instituciones de la vida de todos nosotros, y eso que parece una pavada, no es una pavada, porque nos genera a nosotros algunos hábitos que tienen que ver con olvidarnos de la ley, olvidarnos de las reglas, olvidarnos de los procedimientos democráticos, y nos acerca a que tratemos de solucionar los problemas que tenemos como podamos. Y ese como podamos hace que algunos los traten de solucionar por la fuerza, otros con dinero, otros aprovechándose de que tienen más poder que yo, por ejemplo, el empleador con respecto al empleado, y me parece que hace que nuestra vida sea cada vez peor. Pero digo, justamente porque están concentrados en eso,

Pedro, Pedro, Pedro tomaba vino cabeza gacha, con los ojos profundos contaba Pedro. De la Juana, de la chacra, del arado, de la miseria. De la Juana, de la chacra, del arado, de la miseria. Pedro arado, Pedro tierra, Pedro de la Juana, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro. Letra de Cherkasky, ¿no? Ese dúo que nos trajo melodías, música y poesía. No olvidemos, decíamos hace un ratito, que la proscripción de Juan Domingo Perón, en su momento, como forma de lucha, asume la abstención electoral, que fue una abstención no pasiva, sino activa. Y hoy día vemos que una de las líderes insignes que convoca mayorías, que Cristina Fernández de Kirchner, que la Cámpora, que distintas expresiones de los partidos que adhieren, que adherimos a esa corriente, no hemos tenido la posibilidad de votarla. ¿Por qué? Porque existe una proscripción de hecho. ¿Y qué es la proscripción? Es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, dice una palabra de peso político muy fuerte. Vamos a escuchar la palabra, a ver si tiene tanto peso político, de Sergio Tomás Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, refiriéndose al tema, entre otros aspectos, al tema de la justicia y de los jueces. Pero hay otra pata, que es la que planteaba Sergio Berni, que es la pata del castigo, de la sanción. Podemos tener los mejores móviles, podemos tener el mejor armamento y la mejor tecnología de inteligencia para nuestras policías. Podemos tener los mejores policías, los más entrenados. Pero si la policía detiene y detiene, y la justicia libera y libera, de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad. Por eso es muy importante que al compromiso de nuestra policía, de nuestros intendentes, de nuestro gobernador y de nuestro ministro, lo acompañe también un compromiso en el territorio, con presencia de fiscales y jueces de garantía que pongan la cara. Todos ustedes saben quién es su intendente, quiénes son el secretario de Seguridad o el de Acción Social del municipio. Saben quién es el gobernador. Saben quién es el ministro de Seguridad. Cada 2 años vamos a examen. Yo les pregunto si saben quién es el juez de garantías que les corresponde en su distrito o el fiscal. Nos vamos a ocupar que, llegado el caso, si las urnas dan como ganador a Unión por la Patria, nos vamos a ocupar de que, por ejemplo, los reductos monárquicos que existen en la justicia nacional, en los ministerios públicos, en todas sus expresiones, muevan el tuje si salgan a la calle, y empiecen a poner la carita, porque es fácil estar en un despacho y hacerse el progre con la vida de las víctimas o con los bienes de las víctimas. Y después, bueno, tenemos recuerdo, ¿no?, de ese tipo que largó a un violador y que terminó matando a una criatura a las 48 horas de haber sido liberado. También del mismo modo, ¿no? Violación, golpiza y estrangulamiento. Así que bueno, yo creo que está bien esto, porque ese es, a ver, ahora creo que no nos da el tiempo, pero algún día tendríamos que hablar, esto tal vez lo hablemos algún momento con el profe, pero yo quiero historiar porque me tocó ser testigo y partícipe. Con la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional, cuando el capítulo cuarto, el artículo 120, genera el ministerio, los ministerios públicos, el Ministerio Público, organismo bifronte, defensor general, hoy día defensora general de la Nación, y un procurador general de la Nación. El procurador administra, o sea, lleva la batuta administrativa y de superintendencia de los fiscales nacionales y federales, y del mismo modo la Defensoría General de la Nación lo hace. Ahora, lo que nunca pudimos conseguir, y me acuerdo hoy día las palabras que no dejan de resonar en mi mente y en mi espíritu, del que fuera el primer Procurador General de la Nación luego de la reforma constitucional, Nicolás Becerra, llamando a combatir la promiscuidad entre jueces y fiscales. Es una cuestión que algún día vamos a tener que... cuánto costó aquellos que venían con esta teoría de que los fiscales tenían que salir a las calles y ser organismos descentralizados y abandonar el palacio, y la resistencia que hoy día vemos que mantienen corporativa. Por eso vale mucho más aún el recuerdo del fiscal Federico Delgado. Una cumbita de Adelio Valdés con qué, que se llama Adiós Amor. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, y si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. Me dio

Y bueno, volviendo al leoncito de las pampas chatas de la República Argentina, vamos a escuchar, y en este caso quiero traer a colación que en el año 2008, en la provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario, se llevó adelante el encuentro de la Fundación, Libertad. Se llamó, fue un encuentro transatlántico, en el cual estaba representada la derecha europea, en cabeza de José María Aznar, y Estados Unidos, y también las expresiones de derecha de todo el continente, y por supuesto de aquí de la Argentina. En ese momento, al unísono que terminaba el encuentro, en el cual Mauricio Macri condecoró con la cruz del trucho a José María Aznar, se llevó a cabo una reunión, una protesta de la que se llamaba en aquel momento la Mesa de Enlace, con la presencia de casi 200.000 personas, en las cuales en el escenario hubo algunas invitaciones y personajes que asombraron al campo popular, que estuvieran unidos a lo más recalcitrante de la oligarquía ganadera argentina, ¿no? Pero bueno, quería hacer este enlace, porque en ese momento, al final de del seminario, Aznar es quien esboza las conclusiones y difunde al público las conclusiones de ese encuentro, y uno de ellos hablaba de la importancia de cooptar en las universidades privadas a cuadros para formarlos en lo que eran las áreas de la función pública de la administración de los poderes ejecutivos, sean nacionales o provinciales, con el objetivo de tener un grupo listo y preparado para asumir el gobierno cuando cayeran los gobiernos fallidos de izquierda. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 4, el Leoncito dice. Argentina, de haber entrado al siglo XX como el país más rico del mundo, hoy es 140, tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes. Por lo tanto, hay una respuesta que es, ok, les pedimos que se fueran todos porque sí, fracasaron, no se fue ninguno, y digamos, la diferencia es que hoy tenemos un vehículo para echarlos. Mire, se llama La Libertad Avanza. Perdón que lo interrumpa, le quiero preguntar, porque usted ahora quedó más cerca de ser presidente. Digo, todavía falta la elección general, pero está más cerca de lo que estaba hace una semana. Culpa. Por otra parte, hay una cuestión, digamos, o sea, si hay un candidato que es pro-mercado, soy yo, nadie es más pro-mercado en la política que yo, por lo tanto, digamos, difícilmente, digamos, yo tendría algo que vaya en contradicción con la lógica del mercado. El problema tiene que ver con la transición. La transición, el oficialismo acaba de recibir un cachetazo político enorme. Evidentemente que está a las puertas de terminarse el kirchnerismo. Nosotros somos hemos demostrado que somos un vehículo idóneo para terminar con el kirchnerismo, y esa situación plantea una incertidumbre sobre lo que es este momento hasta el 10 de diciembre, y en esa transición, dada la debilidad política del gobierno, puede estallar una crisis monumental. Que dicho sea de paso, en una caso... ¿Una crisis monumental qué significa? O sea, estamos frente a la madre de todas las bombas. O sea, que el gobierno podría no terminar la gestión. Y en caso que ello suceda, digamos, yo estoy en condiciones de asumir mañana, si fuera necesario. ¿No es grave esto, que el gobierno termine antes, según usted, o que pueda terminar antes? Y podría llegar a pasar, sí. En aquel momento, José María Aznar hablaba del reemplazo, el reemplazo de los demócratas libres del mundo contra las minorías izquierdistas, comunistas, que estaban llevando a la patria grande, a la América Latina, a la ruina y a la desazón y a la miseria. ¿Cómo coinciden los tipos? O sea, el muchacho va picando de todos lados, va mojando el pancito en distintos tucos, en distintas salsitas, y de todo va comiendo. Un homenaje especial a mis queridos campesinos paraguayos. En el día de hoy se llevó a cabo la marcha campesina anual con este reclamo histórico, que es que se lleve adelante y se termine y se acabe de una vez la mensura de las tierras destinadas a la reforma agraria, derecho constitucional, instituto constitucional dentro de la República del Paraguay, que nunca se ha llevado adelante. En este caso, la Federación Nacional Campesina, compañeros muy queridos todos ellos, y también las demás agrupaciones campesinas, las cooperativas, Naranjatí y todos los demás, que siempre acuden a esta marcha, los pueblos originarios, los indígenas del Paraguay, que también forman parte, son sujeto de la reforma agraria, han manifestado que directamente con el nuevo presidente Santi Ibáñez, directamente no solamente no los van a atender, sino que directamente no están ni mencionados ni contemplados. Pero decíamos, hubo un luchador histórico, Agapito Valiente se llamaba. En realidad su nombre era Arturo López Areco, más conocido como Agapito Valiente. Él nació el 18 de abril del año 2020 y es asesinado el 17 de mayo del año 1970. Fue educador, comunista, guerrillero. En el año 1958, el Partido Comunista Paraguayo, el Comité Central, le encarga la creación de un grupo de autodefensa campesina bajo la influencia del partido. Sería el germen de la futura columna Mariscal López, que actuaría dentro del Frente Unido de Liberación Nacional, el famoso FULNA, en la década de 1960. Siendo Arturo el comandante de dicha columna guerrillera, esto se enmarca en los intentos de la oposición democrática por enfrentar a la represiva dictadura de Alfredo Stroessner, que gobernó con mano de hierro desde entre los años 1954 a 1989. En mayo de 1958 es detenido y salvajemente torturado públicamente en la plaza principal de la ciudad de Piribebuy. En este caso también resalto a mi compañero Ramoncito González, que en aquel momento era un niño y que también fue torturado a sablazos, teniendo 10 añitos, aún lleva en su espalda la marca y los cortes que le propinara la opresión, porque lo acusaban de haber sido apoyo y de llevarle alimentos a Agapito Valiente. Esto se llevó a Agapito Valiente, en esta ocasión lo ataron con alambre en un árbol de la plaza pública de Piribebuy, sacaron a todo el pueblo de sus casas para que contemplaran la tortura de Agapito Valiente. Fidencio Pérez, jefe de la seccional colorada de aquella ciudad, que es el partido que hoy gobierna en Paraguay, fue el responsable de la humillación pública, según declaraciones de su primo, Albino Areco, compañero de la guerrilla, en la guerrilla de Agapito Valiente, fue entregado a la policía por Blas Cristaldo, quien tenía que llevarlo a Asunción para luego salir del país, porque el Partido Comunista, el Partido Comunista Soviético, le había encomendado una tarea que era reformar lo que eran en aquel momento las autoridades del Partido Comunista Paraguayo. En esa ocasión, cuando él tiene que salir del país rumbo a Argentina, su compañero, este Blas Cristaldo, lo llevaba en el baúl del auto y en vez de llevarlo hacia la frontera lo llevó directamente al puesto policial donde estaba el torturador salvaje Colman y abrió el baúl para entregarlo, y en ese momento Agapito, que estaba armado, consiguió balearlo a Patricio Colman, quien fallece días después a raíz de las heridas. En ese momento Agapito Valiente es asesinado y es uno de los desaparecidos hasta el día de hoy dentro de los héroes que resistieron a la dictadura en Paraguay. Vamos a escuchar, a propósito y en homenaje a tantos y tantos que cayeron luchando, el tema número 5. Esto viene desde México, se llama Se Acabó. El cantante, autor es José de Molina. Se acabó, la paciencia se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ya se me acabó, patrón. Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya, se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder, porque es que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y que viva el mar. Y que viva el mar, viva, y los tracandones, y

Hablemos de no, ya no de Milei, digo, sino de esto que vos fíjate compartiste con... ¿De por qué Milei gana, por ejemplo? Claro, exactamente. No hablar del personaje, sino del contexto. Hay un responsable con nombre y apellido de la creación de Milei. Milei nunca podía haber llegado a nada si no fuera por el actual presidente. O sea, la principal responsabilidad está en el gobierno actual. Y el gobierno actual está encabezado por una persona que se llama... Alberto Fernández, ¿no? Es imposible, acá ya había derecha, que era Macri, bueno, pero que le salga algo a la derecha de ese lado, aunque también eso habría cosas que aclarar en ese tipo de cosas, porque hay también, y yo mismo en algún momento lo he dicho, y después yo pensándolo, no es tampoco correcto lo que yo decía. El nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano son keynesianos desde el punto de vista económico. Quieren un Estado grande, constituyen un Estado. No lo quieren destruir, que es lo que este hombre diría. O sea que es raro es derecho, obviamente. Pero digamos, para no pegarlo y pensar que es lo mismo. Tienen muchas cosas parecidas, pero no es lo mismo, digamos, ¿no? Podría ser incluso, ¿sabes?, lo mismo lo que escuchamos en un principio, el anticlericalismo. Aunque después ambos dos, tanto Hitler como Mussolini, tampoco tuvieron ningún problema en arreglar cuentas con el Vaticano, claro, y hacer negocios con ellos, ¿no? Que ambos lo hicieron. Y el Vaticano también los hizo con ellos. O sea que es distinto, me parece que es una cosa que es distinto. Por supuesto, peligroso. Pero ahí tiene esa diferencia respecto al rol del Estado. Me parece que una de las grandes cuestiones a pensar acá, que hace ya rato que tendríamos que pensarlo, es el rol del Estado. O sea, bueno, es realmente como dice él, porque me parece que empecé a discutir casualmente lo que él dice, no a él. Eso. Lo que él dice. Y él lo que dice es que el Estado en realidad no es necesario. Y esta entonces me parece que es la gran pregunta, porque él instala ese tema, cosa que tampoco, si vos te pones a pensar, el liberalismo amarillo de Macri y compañía, no plantean eso de él habla del Estado para él. Él más cuando llega Macri al poder, los 4 años de gobierno, vamos a los hechos, o sea, en realidad él sube los planes sociales, él sube un montón de ayudas y de negocios que el Estado venía haciendo, de la misma manera que en su momento lo hacen también los militares. Los militares del 76, más allá del genocidio y todo eso, tipo, tienen un plan económico, el plan de Martínez de Hoz. Ahora, ese plan tenía también sus límites, porque claro, el plan de Martínez de Hoz aplicaba hasta sus últimas consecuencias. O sea, también los empezaba a perjudicar a ellos. Al fin y al cabo, los militares, no importa si son genocidas o no, los militares en sí son parte del aparato del Estado. El que realmente lleva eso hasta sus últimas consecuencias es Carlos Saúl I Doniyaco, que es el que saca el servicio militar y le saca a los militares una cuestión. Por eso Milei lo reivindica tanto. Menem no era nada, yo soy un convencido que Menem no era nada, no era peronista, no era liberal, era lo que venía. Esta es la idea que yo tengo. Sí, que poder ir para cualquier lado, era el momento, era un buen intérprete del momento de lo que pasaba en ese momento. Me parece que eso sí. Y él se da cuenta que en ese momento el viento corre para aquel lado, porque es cierto. Corre para aquel lado, era la época de Reagan y de Thatcher, era la época de la disolución de la Unión Soviética, estamos hablando de finales de los 80. 1989. Por eso, al principio de los 90, cuando se cae el muro, bueno, pasan ese tipo, o sea, cambia, hay un cambio, y él se da cuenta de ese cambio. Y se da cuenta hacia dónde está arrancando en ese momento. Después, por supuesto, eso cambia, tiene y va para ese lado. Sin ningún tipo de problema, porque eso sí, el turco no tenía historia para cualquier problema, él no le hacía asco a nada. Eso hay que decirlo. Y por eso él lo reivindica, porque él en realidad, aunque yo soy un convencido, de que quien va más lejos en la transformación de un estado liberal y anti-keynesiano, a ver si me sale bien, es Menem. Mucho más que los militares con Martínez de Hoz, incluso mucho más que Macri, que es un farsante. Porque él, el Estado, el la familia de él se hace la guita con el Estado, entre otras cosas. Y su padre estaba absolutamente enloquecido cuando él, el padre, tenía negocios con los Kirchner. Se pone muy nervioso cuando el hijo quiere hacer la contra. Claro. ¿No? ¿Está bien? Entonces me parece que, volviendo al centro de la cuestión, pareciera que Milei, en cambio, cuestiona el Estado por primera vez, y lo hace diciéndolo, porque Menem no dijo nada. Fue y lo hizo. Y lo fue haciendo también medio por el costado. Por ejemplo, suponete, toda la gente que en ese momento le echó, porque él privatizó todas las empresas que pudo, ¿no? La famosa ley de este ministro Dromi, que decía todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar. Bueno, él lo hizo. Pero la gente se iba con una moneda. No le servía para nada porque se iban a fundir. Y eso lo sabíamos más o menos. Cualquiera que mirase el panorama sabía de que no podía haber ni tantos kioscos, ni tantos videojuegos, ni tantos remises. Todo eso no podía ser. Eso tenía. Pero todo eso después, por supuesto, fíjate, estuvo bien pensado. El tipo que después al año se fundía, no le quedaban ni los dólares, ni el trabajo, no le quedaba nada, y se echaba la culpa a él por estúpido. O sea, él se autoacusaba, bueno, yo no pude manejar. Porque claro, en esa maraña alguno puede haber sobrevivido. No digo que todos no pueden sobrevivir. En esa lógica del mercado, así de sálvese quien pueda, por supuesto siempre alguno que sobrevive. ¿Está bien? El más apto. Está bien, según la misma lógica. Concepto darwiniano y eugenesista. Y eugenesista, y que lo. Fíjate vos, ahí sí tenés una coincidencia con el nacionalsocialismo hitleriano. Él también, en las últimas épocas de la guerra, él decía que si el pueblo alemán no había sido capaz de vencer, que entonces tenían que matarlos a todos. Eso más o menos lo que decía. Él incluso estaba dispuesto a llegar, que por suerte muchos de sus mismos generales no llevaron la punta. Él quería destruir París, le había llenado París de bombas y la quería hacer estallar. Yo no me acuerdo quién era el general o el mariscal que estaba a cargo, que dice, este está totalmente chapa, no vamos a volar París porque perdimos la guerra, vayámonos de la mejor manera que podamos. Aparte porque ya estaba todo destruido, pero él lo quería volar en serio, volar la Torre Eiffel, el Louvre, todo. Y estaba todo dinamitado para que eso sucediese. O sea que, viste, estaba después. El hombre no andaba con historias. Bueno, o sea, esas son algunas de las características que lo emparentan con este hombre. Pero otras no. No son todas iguales. O sea que es, digamos, la historia no vuelve a repetirse, como dice el tango. No es como dice el tango. No vuelve a repetirse. Y si se repite, como decía Marx en el 18 Brumario, Luis Bonaparte, se repite en modo de farsa. Ahí va. O sea, de que si se repitiese algo, va a ser en modo de farsa. Para lo cual, digamos, tenemos un personaje que da justo, cumple con todas las condiciones, porque el personaje es ridículo. Totalmente. Entonces, quería hacer, vos hablaste de Carlos Saúl I de Anillaco y aquellos primeros años de 1989. Y hay un hecho que no se resalta. Vos resaltaste un hecho que es muy importante, que fue el fin del servicio militar obligatorio. Fue importante. Pero hubo otro hecho, que fue el alzamiento militar que había encabezado Zeineldin, estando en el gobierno Carlos Saúl I de Anillaco. Sí. Que pasó muy desapercibido. Pero en ese momento se dieron circunstancias que quedaron perdidas en el fárrago de noticias, por ejemplo. La prefectura también se había alzado. El edificio central de la prefectura, que es el Albatros, está en diagonal de la Casa de Gobierno aproximadamente... Tres cuadras, 600, cuatro cuadras. Sí, 400 metros, una cosa así. Y cuando se arma el alzamiento... francotiradores desde la prefectura tiraron a la Casa de Gobierno, al despacho de Carlos Saúl I de Anillaco. Sí. Hasta ahí Carlos Saúl I de Anillaco decía, a esto lo vamos a echar a todos, qué sé yo. Y Carlos Saúl I de Anillaco y la República Argentina tuvieron en ese momento a un general que era Martín Balsa, general de la democracia. Sí, sí. Es el primer general que reconoce que el ejército cometió crímenes de lesa humanidad. Y abre los archivos que pudo abrir o que le permitieron abrir el sistema en su momento. Él era comandante en jefe, Valls, en ese momento. Él era comandante en jefe y le encarga a Carlos Saúl I de Anillaco: usted termina con esto, acá está en juego la democracia. Es su responsabilidad, acomode lugar. Recuerdo, son hechos históricos que van quedando, viste, bajo la alfombra, porque por ahí no fueron tan trascendentes. No conocía esta historia que vos estás contando, no la conocía bien a fondo. Entonces, ¿qué pasa? Se habían alzado y habían copado los golpistas Campo de Mayo. Sí. Y ahí allí va Balsa la cabeza. Sí. Y les impone a los insurrectos que depongan las armas. Un grupo de insurrectos avanza contra la columna que venía encabezando Martín Balsa y se produce un tiroteo. Ajá. En ese tiroteo mueren 4 militares insurrectos. Sí. ¿Sí? Y ahí vuelve a recuperar Campo de Mayo las fuerzas democráticas. Vos fíjate lo que te estoy diciendo, las fuerzas armadas democráticas. Deponen a golpistas militares, los hacen rendir y ocupan Campo de Mayo, que había sido tomado por la insurrección. Ahora, quedaba un lugar, todo esto son noticias, pero pasaron desapercibidas en aquel momento y el tiempo la va dejando bajo alfombra. Lo que permanecía como resistencia de la insurrección era el edificio Libertad. Sí. No el edificio Libertad, perdón, el edificio. El Albatros. El edificio del ejército. Ah. Creo que es. No, el Libertad creo que es de los marinos. Es el comando central, ese edificio gigante que uno ve al costado de la casa de gobierno. Bueno, y ahí permanecían los tipos con todo dinamitado, armados hasta los dientes, que es un edificio que debe tener, 18 pisos, miles de recovecos. Y ahí se produjo otra confrontación. Sí. No solamente fueron rodeados, le cortaron la luz, le cortaron el agua desde afuera, fueron rodeados y fue el propio Martín Balsa el que ingresa por la escalinata desarmado y los obliga a deponer las armas. Y ahí terminó la insurrección. Ahora, ¿terminó la insurrección contra Carlos Saúl Menem? No, terminó la corporación militar condicionando a la democracia en la Argentina. A partir de ahí no hubo más conatos militares. Entonces yo creo que son cuestiones a resaltar, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Sí. Todo tiene matices. Y yo creo que este es un matiz histórico que tendríamos que por lo menos recordar o traer a la mesa, porque no es casual, no fue por medio de la convicción y de la palabra que la corporación militar fue obligada a retroceder ante la democracia. No, que ya venía con algunas señales, porque ya en la altura del partido, que el momento histórico, a ver vos, no sé si coincidirás conmigo, ya los militares estaban muy golpeados, ya había pasado Malvinas, ya se había producido el levantamiento de Rico, ya eso también les había, habían ido para atrás. Y había habido otro alzamiento en Villa Martelli. También. De los generales contra los generales de Alfonsín. Sí, también. O sea que ya venían golpeados. Aparte ellos no era la idea de ellos. Pero no se resignaban, ¿eh? No. Hasta que no hay un cambio generacional, que es un cambio que se inicia un poco después, pero previamente tienen que pasar ese tipo de cosas. Ahora, yo creo que una de las bases que va directamente al corazón de la cuestión es el levantamiento del servicio militar. Porque el servicio militar era lo que le daba a todos los militares desde el principio, a los militares del ejército argentino desde el principio del siglo XX, un poder real con tropa armada. Y encima tipo que ellos no tenían ningún problema en mandarlos ahí al frente. Claro. O sea, no. Y aparte para su servicio personal. O sea, el hecho de esto... que fue una cosa que fue muy bien recibida y fue muy bien vista en su momento, que produce Menem. Pero eso me parece que es lo que produce, digamos, el hecho, uno de los... Es quitarle lo que sería la base social o la base humana a lo que era en ese momento el ejército. Por eso digo, hay muchos detalles de la historia que, viste, con el tema de estigmatizar... Menem, está bien, está bueno, Menem fue un hijo de puta, todo lo que vos quieras. Pero también reivindiquemos sus aportes a la democracia, porque los hizo. Yo el asunto del levantamiento del servicio militar, yo creo que fue una cosa importante, fue positiva. La creación de o sea, y después había otra cosa que también, por supuesto que creo que el remate del Estado, no puedo estar de acuerdo con obvio, eso. Obvio. Pero lo que sí es cierto, que era una cosa, él tenía una frase que le decía siempre, y yo me la he pensado más de una vez. Él decía, pues lo dijo más de una vez, Perón hubiera hecho lo mismo. ¿En qué sentido? Perón también era un tipo que veía para dónde soplaba el viento. Y que de acuerdo a cómo soplaba el viento, la raíz, esto vos después quiero que me opines y me digas si estás de acuerdo, la raíz del enfrentamiento que él tiene con los montoneros en los años 73, en el 73 exactamente, en los 70, es porque él viene, en realidad, más allá de cualquier otra consideración respecto a si él era el jefe o no era el jefe, y los montoneros le querían discutir, era que él tenía la concepción de que había un retroceso. Mm. Y los montoneros veían que no había retroceso. Me parece que había un problema más de fondo. Él decía, hay un retroceso, él lo que decía Perón. Yo creo que en el fondo lo que peor tenía razón, desde el punto de vista geopolítico más en general. ¿Dónde? En Uruguay lo habían claro. Estaban los militares. ¿Dónde? En Brasil desde el año 64 estaban los militares. ¿Dónde? En Bolivia estaba Banzer, que era militar, golpe de Estado. ¿Dónde? El mismo año que sube Perón, en el 73, lo tiran a Allende. ¿Dónde Velasco Alvarado lo habían tirado en Perú en la miércoles? O sea, había en toda Latinoamérica un avance de los Estados Unidos, porque esos eran los Estados Unidos que estaban pivoteando a los militares como para que tiraran los gobiernos democráticos, y Perón venía con la idea de hacer buena letra. Entonces, claro, los montoneros y la insurrección armada no les, o los grupos armados que había acá, que no creo que es darle demasiada identidad a decir que era insurrección armada, pero sí eran grupos militares, tanto hablar con los montoneros. O sea, no entraban en el juego. Uh-huh. Aparte porque no querían, ellos querían estar ahí, él los quería desarmar. Él uh-huh. los quería desarmar, Perón. Y bueno, y no había manera, uh-huh. por las buenas uh-huh. al menos. Uh-huh. Así es, así es. Digo, también, ¿no? El contexto político. 1989. Alfonsín se retira del gobierno y entrega el poder antes de terminar su mandato. Sí. Que lo hizo graciosamente porque quiso. No, ¿por qué? Porque el juego socialdemócrata de Alfonsín, de no jugarse ni por la izquierda ni jugarse por el liberalismo, lo llevó a una situación de debilidad y aparte atacó la base del movimiento peronista, que es el que le podía dar sustento, que fueron los sindicatos. Pero eso es lo mismo que está haciendo Alberto Fernández. Con la famosa ley Mucci. Son cosas que nosotros sabemos, pero quiero sí. porque los datos históricos a veces se pierden. Entonces, Alfonsín se va con una hiperinflación, originada desde afuera y desde adentro. Sí. No nos olvidemos el enfrentamiento de Raúl Ricardo Alfonsín en la sociedad rural. Sí. Con Clarín. Por supuesto. Y pierde. No podía ser de otra manera. Y cuando Alfonsín intenta negociar con los norteamericanos, ya estaba condenado. Era tarde. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando se va Alfonsín, las reservas del banco, las reservas de la República Argentina, eran 40 millones de dólares. Uh-oh. A ver si nos entendemos. Sí, sí. Toda la nación argentina, toda la República Argentina, como reserva monetaria, tenía 40 millones de dólares. Digamos, seamos conscientes. Si hoy nos asustamos porque el Banco Central o la República Argentina tiene como reserva fungible 9.000 millones de dólares, claro. A ver, imagínate vos agarrar un país con 40, claro. 40, no 400, sí, 40. Sí, sí, 40, sí, sí. Que, digo, porque estas cosas hay que decirlas también, ¿viste? Uh-huh. Porque si no entra todo en la misma bolsa y es todo igual, y no es todo igual, hay matices. Yo acá no estoy reivindicando a Carlos Saúl, ni mucho menos, pero sí estoy reivindicando la historia y lo que nos tocó vivir, que es la verdad. Estamos para informar la verdad. No, aparte de cuando Menem no llega con lo que después termina siendo. Él venía con la famosa revolución productiva. Ah, déjame terminar el tema económico. Claro. 40 millones de dólares. ¿Quién ofrece la salida? Montoneros. La conducción montonera, Firmenich y demás, que tenían negocios con los Bunge y Born, uno de los secuestros más cuantiosos que se hizo uh-huh. en la historia de las organizaciones armadas, que significó un pago de 60 millones de dólares sí. de rescate para los hermanos Born. Hay muchas fantasías de dónde fue ese dinero, ¿no? pero consiguen Montoneros sentarlo a Bunge y Bor con Carlos Saúl I de Anillaco. Sí. Entonces los Bunge y Bor ponen 1.600 millones de dólares. Mm. O sea, de 40 millones, mediante una transacción política y económica, con promesa de negocios, de privatizaciones, por supuesto. Claro. Por supuesto. No nos olvidemos que esos 1.600 millones de dólares fueron la primer moneda, acordate, estamos hablando de 1.600 millones de dólares, que es nada para un país, para una nación. Sí. Eso fue aportado por el grupo Bunge y Bor y articulado y gestionado por la cúpula montonera. Mm. ¿Qué pasa después de eso? Acordate. Digo, vos y yo nos podemos acordar. Sí. Hubo un ministro de Economía que sí, se murió. Que se murió. Ese ministro de Economía era el representante en el Estado Nacional de Bunge y Bor. Claro. Venía de Bunge y Bor. Cuyo hijo, no sé si lo sigue siendo, fue dirigente del Partido Obrero. ¿Quién? El hijo de este señor. Bueno. Era dirigente del Partido Obrero. Entonces digo, no nos olvidemos, porque si no contextualizamos los datos de la historia, nos creemos que todo es igual. ¿Y sabés en qué caemos? En el triunfalismo insípido. En un triunfalismo que nos lleva a pensar al día de hoy que todos los derechos conquistados son inalterables. No, para nada, bajo ningún punto. Bueno, si te parece, querido amigo, luego discúlpame que haya hecho esta digresión. No, me parece. Pero muy bien. Creo que son datos históricos que no se hablan, porque por una cuestión de prejuicio, y viste, a ver si piensa que estoy reivindicando a Menem. Mira, yo estoy reivindicando la historia y los hechos que sucedieron. Claro. Ni más ni menos. Claro. ¿Te gusta, no te gusta? Pero así fue la cosa. No hay otra. Sí. Bueno, ¿con qué música andamos, profe? Bueno, hoy trajimos a un grupo que tuvo un solo disco, que existió durante muy poco tiempo, a principios de este siglo. Ajá. El disco es del año 2001. El grupo se llamaba, de un nombre así muy particular, Botellas al Río de la Plata. Era una mezcla de, la mayoría, los dos principales eran argentinos, pero tenían un par de uruguayos. Los dos argentinos fundamentales eran David Sotelo y Ricardo Botaro, que eran los que escribían las canciones y las cantaban. Estaba metido el Cano Alonso, una institución del Uruguay, bajista. Y después Oscar Fasanelli, que también él es argentino, pero parece que fue uruguayo, un guitarrista excelente, y dos percusionistas, un baterista y un percusionista, Hugo Bochar y Jorge Guevara. Y de ellos vamos a escuchar algo, de ese único trabajo que tuvieron. Bueno, vamos con el primero, se llama Copia Original. Ahí va. Thank you. techo de zinc la siguieron otros. Paso que me salió, no bailó aquel trompo. Ya que ya piel de amor, solo la probé, con gustito fue. Qué promiscuo que es, porque en ese sol alentaron otros. Si un timbre te toqué, fue portero al lado, fue portero al lado. Versos que te canté, los dictó Cyrano. Esa alegría de ser, descubriendo que en tu boca hay copia original, porque en ella estaba el sueño de todos. Esto de ser mortal no te vuelva loco. No ser original es un don de pocos. Es un don ser original. Es un don, no te vuelvas loco. Es un don ser original. Es un don, no te vuelvas loco. Es un don ser original. Es un don, no te vuelvas. Esto de ser mortal no te vuelva loco. No ser original es un don de pocos. Bueno, volviendo de esta simbiosis rioplatense, porteña o argentina-uruguaya. Hace un rato, don profe, veníamos hablando sobre el tema este de la falta de alimentos en los comedores populares. Sí, que no es de ahora, desde febrero más o menos. Que son la real red de contención social que está impidiendo que sí. Esto salte por los aires. Y que lo maneja... Perdón. Y que lo maneja el mismo gobierno, con la ministra esta maravillosa que tiene de Desarrollo Social. ¿Cómo es que le dice? Derrota Paz, gobierno, ¿cómo era? Derrota Dolosa. Derrota Dolosa. Bien. Así mucho no está colaborando esta señora como para que el candidato del oficialismo pueda obtener más votos, ¿no? Yo no sé bien qué es lo que ha pasado ahí. Yo creo que ellos se han metido en un sistema como son ¿cómo es que se dice cuando son así? Insulsos, insípidos, no, pero así pusilánimes. No me sé esa palabra. De lo cual el presidente es el mayor representante, pero esta señora lo imita bien, no son los únicos. O sea, se metieron en no sé qué lío... que en un momento Macri o Patricia Bullrich patearon el piso, que se están robando no sé qué están haciendo, y como ellos tienen ese síndrome, no es de Estocolmo en este caso, el síndrome de culpa, yo no sé qué es. Bueno, entonces te dicen, vos te miran fijo y dices chorro, y entonces vos tenés que salir a demostrar que no sos chorro, en vez de pegarle un fierrazo en la cabeza, que es lo que tendrías que hacer, claro, porque en esos casos, sí. Pero claro, la respuesta, única respuesta posible a eso es, bueno, si vos sos así, yo te respondo de esta manera. Pero no salir a querer demostrar que vos no sos lo que no sos. Claro. Porque te metés en unos líos bárbaros. Yo no sé si es por eso, no sé si es porque ellos en el fondo, la interna de ellos, porque hay internas ahí que yo no termino de comprender, porque yo no veo que el gobierno esté colaborando demasiado. Digo, el gobierno de Alberto Fernández. Mm. Ha desaparecido. Yo no sé si eso está bien o está mal. Y lo ayuda al candidato del oficialismo. Así en principio yo me quedan dudas que eso sea así. Yo tengo otra opinión. A ver. Pero sí, bueno, entonces, la cuestión es que esto se cortó, y por eso incluso el jueves pasado, digamos, o sea, bastante paciencia les tuvieron, siempre uno dice de la izquierda, bastante paciencia les tuvieron las organizaciones de izquierda, recién el jueves pasado le hicieron una movida a ver si esta mujer despertaba un poco. Bueno, uh-huh. Parece de que, bueno, alguien se dio cuenta y empezó a llegar. Empezó, se lo pudieron empezó a arreglar. ¿Qué? Comida a los comedores. Fideos. Fideos, claro, farináceos. Farináceos. Y alita de pollo capaz. Capaz, no estoy seguro. No, no lo sé, eso no lo sé bien. Mm. Pero aparentemente empezó, pero empezás por lo que es más rápido de llevar y por lo que es más barato de llevar, pero algo. Porque el problema ya no se trataba si era carne, cárnico o no cárnico. Se trataba de que hubiera algo. Claro. Aunque sea en los fideos. Me parece que el problema era más grave. En una situación en la cual hay una inflación del 100% anual, y es más, en realidad. Yo el otro día estuve haciendo unas comparaciones de un año respecto a algunas cosas que yo anoto de cosas que gasto, y subieron más del 100%, 150, más o menos 150, o sea, es mentira eso del 100% también, pero ponele. Ellos me lo comparan después, entonces, no sé, me hacen unas cuentas, ¿viste? Porque los economistas para ellos son maravillosos. Bueno. Quisiera agregar como dato también, sigo poniendo pie a tierra respecto a los hechos que sucedieron. Hubo un ministro de Desarrollo Social que se llamaba Daniel Arroyo. Sí. El primer ministro que tuvo Alberto Fernández. Sí. ¿Sí? Duró poco. ¿Cuándo salta de la función pública? Cuando alguien, como usted dijo, lo acusa de hacer compras fuera del reglamento, claro, del gasto público, y que entonces había comprado alimentos que eran necesarios e imprescindibles sin respetar el reglamento de esto, del gasto público. Porque Rodríguez Larreta nunca hizo eso en la ciudad. La reacción de Rodríguez Larreta no es la misma de Alberto Fernández. Alberto Fernández lo echó a Daniel Arroyo. Claro. Esto que te estoy diciendo no es mío, sino que lo escuché de la periodista Nancy Pasos, claro, que relata que a partir de este susto que se pega Alberto y compañía, porque se asustan cuando le dicen vos sos chorro, es lo que usted dijo. Claro. Ah, me dicen chorro, no, yo le voy a demostrar que no soy chorro, entonces claro, lo he hecho a Arroyo, claro, porque el chorro era él. Claro. Es un... O sea, todo mal. Yo tengo una buena... que se llevaba la pelota. Tengo una buena opinión de este Arroyo, me parece que estaba haciendo... Entonces, ¿qué pasa? Daniel Arroyo hace eso. ¿Y cómo responde la troika albertista? No, vamos a hacer controles sobre controles. Entonces empiezan a meter controles cruzados, trabas burocráticas para acceder a las licitaciones públicas. ¿Vos decís que esa es una de las razones? Pero por una cuestión lógica... Pusieron tantas trabas, claro, que un trámite de licitación se prolongaba en el tiempo, entonces es imposible sostener los precios. Claro. Y cuando le pedían actualización, el gobierno decía, no, porque me va a decir que soy chorro. Entonces, bueno, en este momento, no sé si vos sabías, yo te por una cosa particular que no tiene nada que ver con esto, pero te quiero decir, yo pedí un precio para hacer algo, suponete en diciembre, y entonces me dijeron que hasta octubre no había precio de nada. Claro. Solamente el precio es lo de ahora para ahora. Ahí va. ¿Está bien? Entonces sigamos con el tema histórico. ¿Y quiénes son los que mandan? Porque acá los que, si querés, lo usemos en el tercer bloque a definir quiénes son los que mandan y esta trampa mortal de proveer comida a los comedores. Porque ¿qué está pasando? Bueno, lo hablemos en el tercer bloque entonces sobre el tema inflación y ajuste de precios. Sí, ¿qué te parece? ¿Cómo a vos te pareja como vos te pareja? Sí, sí. Si querés agregar algo más de esto y si no, vamos con el otro tema. No, eso de que parece que esto se destrabó, pero que realmente te pase una cosa así en plena campaña, o sos muy tarado o estás en algo. Porque yo la otra cuestión que también me empiezo a preguntar, esta gente, digamos, esta mujer que va ahí de favor, porque sí, esa mujer no tendría que estar ahí. Uh-huh. Porque perdió en todo el lugar donde ella estuvo, se perdió. Uh-huh. Derrota, es bien el bien. Y le entregó los votos a Garro en de en lo la, peor. Ella es de lo peor. Ella es de lo peor. O sea que, bueno, esto, nada más que esto. Eso. Seguimos. Seguimos. Seguimos. Bueno, el próximo tema: Botellas de Río de la Plata, año 2001. El tema se llama La Tana. Aquellas tangueras ilusiones, de esos brindis con sudores, de ese bar mates de fe. de aquellos besos en colectivos, de tu amor casi un abrigo, me quedó este olor de ayer. De las trenzas densas de tu cuerpo, de vaqueros ajustados, de tu suave mano en pie. De aquellas canciones apuradas, del solcito barricada que queríamos tener. Donde el viento hace una comba ronda, la carita de la tana con sus flores de papel. Tiene zapatillas desatadas, su bandera es la mirada, su color de rouge café. Donde el viento hace una comba ronda, la carita de la tana con sus flores de papel. Tiene zapatillas desatadas, su bandera es la mirada, su color de rouge café. Bueno, hoy nos entretuvimos con el primer bloque con el profe y la verdad que bueno, lo disfrutaremos en otro momento el tema completo. ¿Qué te parece? Dale, sí, sí, claro. Che, si te, antes de seguir con el tema de la inflación y esta trampa mortal de los precios que, sí, que intentó articular, negociar, consensuar el ministro candidato Sergio Tomás Massa con los fabricantes de alimentos y sus consecuencias, quería aclarar lo siguiente. Alberto, porque tengo la duda, ¿cuántas causas se le abrieron? ¿Cuántas denuncias tiene Alberto Fernández? No sé si tiene alguna. Ninguna. Ninguna. Ninguna. Después, ¿qué intereses tocó Alberto Fernández reales de Pepín Simón, de Mauricio Macri, de...? No, no solamente ninguno, sino que incluso ni siquiera fue capaz de por medio de un decreto, anular el decreto que Macri había sacado para anular una ley, que era la ley de radiodifusión, que Macri la sacó por decreto, que era una ley aprobada por el Parlamento. Bien, o sea, Macri la saca por decreto y él ni siquiera fue capaz de hacer otro decreto igual para sacar el decreto de Macri. Bien, entonces usted como de Milagro Sala ni hablemos. De Milagro Sala ni hablemos. No, y con Sergio Tomás tampoco hablemos de Milagro Sala. Por eso, sí, sí. Es duro, es duro. Pero, entonces Alberto II de La Rioja. Este ni siquiera es primero o segundo. Porque ni siquiera segundo, tiene el vuelo. Segundo para todo. Menem sería, a mi entender, un canalla, pero era por lo menos un canalla que tenía. Era inteligente. Pero este tipo encima lo tengo por gris. Por gris, cobarde. Entonces, no tiene ninguna denuncia, no tiene ningún reproche político, no tiene ningún reproche institucional, ni de los capitales concentrados que nos tienen condicionados a la República Argentina, ni del mercado externo. Y agrego, viste, como buen estudiante de derecho, primero que se busca el dolo y en esto se busca quién se beneficia con el crimen. Claro. ¿Qué me enteré? Que salió publicado. ¿A dónde se va a ir don Alberto cuando termine el gobierno junto con Fabiola, Brian y el hijito? No sé, no me olvidé. Bueno, se va a un barrio privado que le presta, o sea, una casa, un chalet que le presta un insigne miembro del PRO de la provincia de Buenos Aires. Ah, mira vos. Viste, los amigos que uno tiene. Deja, ¿no? deja Puerto Madero y se va a reposar del trajín de la presidencia de la nación. Claro, ¿no? Claro. Para agregar. También para establecer relaciones, para empezar a establecer relaciones y para empezar a dar algún tipo de respuesta o de explicación a cosas que aparentemente son siempre inexplicables. Uh-huh. Y que en realidad no es que sean inexplicables, por ahí nosotros lo que no sabemos es la razón. Entonces uno va tirando data. Uh-huh. ¿No? Porque estos son datos, estamos hablando, las conclusiones que algunas hace cada opiniones uno. Con datos. Claro, con claro, datos. Claro. Bueno, ahora vamos con el tema de la trampa de la comida. Esto me acabo de enterar ahora. Sí. Sergio Massa habla con los tipos de la comida. Mastellone, proveedor de lácteos, monopólico, oligopólico en la República Argentina. Mastellone le dice, sí, voy a bajar el 5% los precios. ¿Qué hizo Mastellone? sacó los productos un mes antes de las góndolas y aumentó, o sea, dejó tres productos sin modificar el precio. Y a los demás les agregó el 15% de aumento. Entonces, no proveyó a las góndolas y si los supermercados le querían comprar, tenían que poner el precio que tenía en ese momento más el 15%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 5% que le va a descontar al gobierno, dice, a todos nosotros los argentinos, en realidad es un 10% de aumento. Claro. Entonces, ¿hoy qué me entero? Me entero de que no hay pastas frescas en las góndolas. Se retiraron los proveedores de pastas frescas. O sea, tapa de empanada, fideos, ravioles. Sí. No hay. ¿Qué otra cosa salió? Los lácteos. No hay lácteos. El sachet de leche no está en las góndolas. Entonces, ahí volvemos a la madre del borrego. ¿El problema es la política o son los sectores concentrados de poder que condicionan la democracia? No hay mucha duda respecto a la respuesta a esa cuestión. O sea, la política, por más podrida que sea, y por más burocrática que sea, y por más que podemos decirte lo que queramos decir, no maneja algunas cuestiones. No maneja la parte económica, que es lo que de alguna manera lo que vende una empresa y las regalías que esas empresas tienen, porque estamos hablando todas de empresas que facturan miles de millones de dólares. O sea, han hecho una fortuna gracias a lo que venden. Y fundamentalmente muchas de ellas de lo que le venden también al Estado. Ahí va, muy ese es el bien, otro problema. Querido, a eso quería llegar con, claro, esto que hablábamos hace un ratito. Porque de los todo comedores. Mucho bollo, ¿A quién le vas a comprar? ¿El gobierno a quién le va a comprar para proveer a los comedores? Pero claro, sí, le va a comprar a esas empresas. Claro. Pero no solamente eso. A ver, vos acuérdate, o sea, vayamos al insigne familia Macri. Macri, que era el abuelo de Macri, viene acá medio escapado de Italia, por vaya a saber qué negocio se habría tenido allá, que era Giorgio. No era Franco. Bueno, y Franco empieza, pero los negocios de Franco, que empiezan con el Estado, que dicho sea de paso, empiezan también con la dictadura, porque ahí es donde empieza, pero que después siguen, porque él sigue haciendo él lo que tiene eso, que no tuvo problema. Él después fue cambiado, después fue con Alfonsín, después fue con Menem, después con los Kirchner, él fue haciendo negocio con todo el mundo, y hasta que le sale el hijo rebelde, que es este, que yo esto lo hemos referido varias veces, ¿no? El disgusto que le da este hijo díscolo cuando se pone contra los Kirchner, porque él estaba en muy buenas relaciones con Franco, digo, ¿no? Sí. Con los Kirchner. Más, o sea, yo siempre digo que él tenía el mejor cargo que se puede tener en este mundo, o en este país, que es ser el presidente de la Cámara Industrial Chino-Argentina. Claro. O sea, que vos estabas sentado ahí con una mano para cada lado y venían de un lado y venían del otro y se querían, ¿no? Claro. Tenían que pasar por ahí. Claro. Porque si no, anda a buscar un chino que te dé. ¿Ves? Son datos históricos que hay que poner sobre la mesa también, ¿no? Digo esto porque, primero, lo que acabas de marcar es lo que insistimos en que se tome en cuenta. La política ya no representa el poder. El poder está fuera de la política y los gobiernos, la política, deberían ser nuestros representantes como pueblo, como nación, que enfrente los abusos de esos monopolios, oligopolios. Bueno, la política nunca estuvo en el centro del poder. El poder lo tiene la burguesía y las clases dominantes. Esto desde siempre. Lenin en algún momento hace una simplificación por un problema práctico respecto de asociar el problema del poder al problema del gobierno. Pero es una cosa que tampoco era así en ese momento. Es una asociación que en ese momento le dio mucho resultado. ¿Está bien? Pero tampoco era que tenían el poder. Eso, te estoy hablando de hace un siglo atrás, eso cambió mucho, porque en realidad el poder de los grupos monopólicos que fueron creciendo, porque y se fueron en el mundo, fueron creciendo. O sea, también creció su poder. Y manejan mucho más, porque, digamos, vos, un gobierno como el de Estados Unidos, era medio difícil de pensar que alguien lo podía manejar. Y por ahí eso era una cosa que era relativamente cierta. Yo creo que tampoco era tan así a principios del siglo XX. Pero si en el siglo XX era difícil de creer, ahora directamente es imposible. Hay grupos que manejan ese tipo de cosas. O sea, en los Estados Unidos, en todo el mundo occidental. Y yo estoy convencido que también ahora esto está sucediendo en el mundo oriental. Eso también sucede en el mundo oriental. Hay grupos económicos que manejan otras cosas. ¿Está bien? Fíjate, cuando en los Estados Unidos la ponen presa a una... En Canadá, a la de Huawei. De Huawei. Bueno, en Canadá es que la ponen presa. Bueno, se arma gran escándalo. Los chinos se animaron. Pero aparte se arma gran escándalo porque la tienen que largar al momento, porque lo que sí se ponen en serio son los chinos, que dicen, no, para, acá no. Y la tienen que largar. ¿Está bien? O sea que ese tipo de cosas existen y eso cada vez se va haciendo más importante y más grande, esa situación. Así que bueno, eso es más o menos. No, pero digo, volviendo al tema de los poderes reales y los poderes ficticios, porque son representaciones. Yo creo que el capital concentrado y estos... Y yo creo que, volviendo, no, te digo esto, uno de los grandes cuestiones con Cristina Kirchner, Cristina Kirchner no los ha representado a ellos de la manera que ellos hubieran querido. Y no es que tampoco los haya enfrentado, en esto no sé vos qué opinarás, yo no creo que Cristina haya enfrentado a las grandes. Les pidió un lugar en la mesa y les pidió decir, bueno, para, no se la lleven toda, dejen algo. Yo creo que esto es lo que creo yo, después vos me contestás. Si no estás de acuerdo, vos me contestás. Yo creo que esto es más o menos... Y los tipos ni siquiera eso se la bancan. No se bancan ni siquiera eso. Porque esta es la discusión. Bueno, salud. Gracias. Si te parece, vamos con el tema. Vamos con el tema y volvemos. Así esperemos que se nos vaya la tos. Bueno, vamos con el último tema de Botellas al Río de la Plata, año 2001. El tema se llama El Abuelo, así con G, El Abuelo. Thank you. Navegando aguas arriba, el amor me fue a encontrar. Fui desatando fronteras, como soñó el general. Tuve posa brasileira, me cansé de trabajar. Debajo de esos paraísos, suelo sentarme a matear. Yo soy de allí, y sigo acá. Cuatro gurises y un rancho en el río Uruguay. Yo vivo allí, y vivo acá. Con mis recuerdos se me da por conversar. Si un pájaro cruza el río, no sabe diferenciar. Dos orillas dan el árbol donde se puede anidar. Tal vez mil semillas al viento un día pueda cantar. Con las cuerdas argentinas y esta mirada oriental. Lo que luché, lo lucharán. Tanta injusticia, son años para contar. Me quedo allí, me quedo acá. En dos orillas, la muerte sabe esperar. Me quedo aquí, pa' mí es igual. En dos orillas, la muerte sabe pecar. Bueno, volvimos luego de la música y luego de... Hay un tipo que sale a la mañana y que dice, un momento voy a toser. Avisa, bueno, está bien. Pero estábamos hablando recién el tema este de las toses. Quedamos todos jodidos después del COVID, me parece a mí. Yo tengo un médico que conozco, que me atiendo con él, y que él sostiene que en realidad todos tenemos COVID. O sea que estos son variantes del COVID que vamos heredando, un COVID distinto. Y aparte porque no hay persona que yo conozca. Esta última semana mi mujer estuvo con tos. Mirá. Y con gripe, y estuvo con una guardia. Mirá. Y yo ya había jóvenes también, ¿eh? No es... Sí. No, es generalizado. Y prácticamente no conoces. El otro día la mujer también de un baterista con el cual yo a veces toco, también dice, no, se quería volver temprano porque casualmente la mujer no podía hablar. Mira. Bueno, seamos conscientes. Sí. Que el COVID no pasó, sigue presente y bueno, y tenemos que recuperar. No, llegó para quedarse, me parece. Llegó para que quedarse. Es peor todavía. Entonces volvamos, si te parece, para despedirnos, para ir despidiéndonos lentamente a esta coyuntura. ¿Cuál sería tu mensaje esperanzador para lo que estamos viviendo? Ah, mira qué pregunta que me haces. Esperanzador. Yo no estoy muy esperanzado realmente porque me parece, no sé qué milagro tiene que suceder para que... No sé si estas cosas que está haciendo el oficialismo le van a alcanzar para remontar la cuesta abajo. No sé. Porque me parece que hay muchas cosas que se van juntando, y aparte porque tampoco le están haciendo bien, y encima todavía en esto que charlábamos recién, porque esto evidentemente de alguna manera, no sé, la palabra que yo conozco para esto es boicot. ¿No? Que esta mujer está haciendo la victoria, la derrota dolosa, es un boicot. O sea, después decímelo, contame lo que quieras, pero vos estás boicoteando a qué es tu candidato, se supone, en el cual vos estás en la lista. Lo que pasa es que, claro, ella seguramente está segunda, va a entrar igual. Pero entra igual. Sí, pero es canallesco. Es canallesco. Si no estás de acuerdo, si algo no te gusta, que te dieron algo, aparte ya no le hubiera correspondido nada. Exactamente. Nada, le hubiera correspondido nada. Bueno, pero ahí está. Y es ministra de cosas, y esto, algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Ahora digo, yo como esperanza puedo decir que tenemos democracia, que tenemos una democracia de baja intensidad, que las nuevas generaciones, ¿no?, con esa conciencia intuitiva de tener el mundo por delante sin ningún tipo de reparos, y que todo puede modificarse, y si algo sale mal puede después volver a salir bien. Pero quienes ya somos mayorcitos y que hemos vivido algunas... Claro, porque tenés tiempo. Claro. uno es más consciente de que tanto tiempo no hay. Nosotros, por lo menos, esa es la diferencia, claro. Ya tenemos el boleto. Pero claro, vos ya sabés que el tiempo es mucho más corto. Así todo, digo, no voy a terminar de comulgar con la idea de que. Mejor dicho, no, comulgo con la idea, pero no lo voy a hacer fácticamente en los hechos. Que tal vez nuestro país necesita dos periodos, hubiera necesitado un periodo más de macrismo y tal vez en estos momentos necesitaría un periodo de Milei y luego una continuidad macrista, como para poner las cosas negro sobre blanco. Las cosas tienen sus lógicas internas. Yo no sé de todo esto si el resultado, pareciera que el resultado va a ser Milei, pareciera que es ese, que no sé si no lo prefiero. Que sea Milei y no sea Bullrich. Puede ser. Bueno, hasta acá llegamos, hasta querido acá compañero llegamos. Y amigo don profe. Esto fue América Resiste, la vuelta número 374. El día de hoy, 28 de agosto del año 2023, hemos transmitido desde la retaguardia y operó técnicamente Pedro Ramírez Otero. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudo.